Intrinsic Drive, uniendo culturas, compartiendo pasión. I'm Ringo and I play the drums. Well, I'm Paul and I play the bass. I'm George and I play a guitar. I'm John and I too play a guitar. Sometimes I play the fool. Esto es Magical Mystery Show. Un viaje mágico y misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool. Comienzan Oscar Hernández y el Jorge Hughes. Comenzamos. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión que se llama una vez más Magical Mystery Show, un viaje mágico misterioso a través de la música del cuarteto de Liverpool, la música de John, Paul, George y Ringo, los Beatles. Y bueno, siendo las 11 de la noche con 3 minutos aquí en México, una hora menos, 10 con 4 allá en Centroamérica, pues les damos la más cordial bienvenida a este programa. Y bueno, antes que nada, un saludo a mi compañera Lisette por el pase de controles. Y bueno, felicidades y mucho éxito con su programa Analízate, muy interesante. Y bueno, vamos a estarlo siguiendo pues a sus próximas emisiones. Y bueno, pues también un saludo a todos los radioescuchas y al staff de Arsenic Music. Pues un saludo a todos. Muchas gracias por seguir en sintonía aquí en Arsenic Music Radio. Y bueno, como saben, esta emisión se genera desde Cuautla, Morelos, aquí en México. Y bueno, esta es una transmisión totalmente en vivo. Para Arsenic Music Radio, cuya señal, pues como sabemos, se genera allá en Centroamérica, en San José de Costa Rica. Y bueno, esta noche tenemos un programa especial, como les habíamos adelantado. Vamos a hablar sobre el más reciente lanzamiento inédito de John Lennon. Algo que, pues, como sabemos, pues no es tan común ni tan fácil, dada la problemática que le resulta, pues, no estar en el mundo de los vivos, claro. Pero bueno, hace unos días se hizo este lanzamiento del 50 aniversario de su primer álbum oficial en estudio como solista, John Lennon Plastic Ono Band. Y bueno, vamos a estar presentándoles algunas canciones de lo que consideramos de lo más interesante de este lanzamiento. Y bueno, pues vamos a empezar con la primera canción, la cual, bueno, también escuchamos de fondo hace un momento. La canción lleva por título Mother, y bueno, lo que vamos a escuchar es la nueva mezcla que se realizó para esta canción, bueno, junto con todo el álbum, en este año 2021. Entonces vamos a escucharla, y bueno, regresando vamos a comentar algunas cosas sobre esta canción. Entonces vamos con esto y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Mama, don't go! gonna be alright. You're gonna win the fight. Hold on, Yoko, hold on. It's gonna be alright. You're gonna make the flight. There's no one else. You just have yourself, and you tell yourself just to. Gonna be all right. You're gonna see the light when you're one, really one. You get things done like they've never been done. So hold on. Okay. Should we come and hit it? Estamos de vuelta después de haber escuchado este par de temas. El primero, como les mencioné, es Mother, Madre. Y enseguida escuchamos Hold On, el cual, bueno, que podemos traducir como Aguanta. Y esto, lo que escuchamos fue el demo de esta canción, que como, bueno, hemos mencionado en otras ocasiones, un demo es la grabación que hace el artista para mostrarle a los músicos que van a participar en la grabación pues cómo va la canción, a falta de saber escribir música, ya que como sabemos los Beatles pues no sabían escribir música. Entonces esa era la forma en la que podían dar a conocer la canción que componían. Y bueno, ya que en el programa de Analízate pues escuchamos sobre cuestiones emocionales, pues aquí en esta ocasión pues también vamos a tocar un poco sobre el lado emocional de Lennon, ya que antes de realizar este álbum que estamos analizando, pues él junto con su pareja, su esposa Yoko Ono, pues se puso o tuvo una terapia especial con el psicoanalista Arthur Janov, que bueno, en aquellos años, estamos hablando de 1970, tenía una terapia que denominaba el grito primordial. Esto consistía en que a través de los gritos el paciente pues podía enfrentar sus traumas y sus problemas personales que traían acarreando, y de este modo podían superar todo ese rencor y odio acumulado desde su niñez. Y bueno, en el caso de Lennon, pues él tenía un gran trauma por haber perdido tan pronto a su madre, y pues porque su padre lo abandonó siendo un niño. Y bueno, esto podemos apreciarlo en esta canción Mother, donde al final pues se oyen esos gritos desgarradores. Y bueno, esto es el reflejo precisamente de esta terapia. Y bueno, pues ahora vámonos con más música de este pensamiento que estamos analizando, que bueno, el título completo es John Lennon Plastic Ono Band The Ultimate Collection. Bueno, lo que sigue a continuación es una canción titulada I Fan Out. Lo que vamos a escuchar es la toma número 1, y posteriormente vamos a escuchar la mezcla 2021 de Working Class Hero, héroe de la clase trabajadora. Entonces escuchemos este par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Told you before, stay away from my door. Don't give me that brother, brother, brother, brother. The kids on the phone won't leave me alone. So don't give me that brother, brother, brother, brother. Home.

en una radiodifusora de por allá. Y bueno, aprovechando también invitarlos a visitar nuestra página de Facebook, Magical Mystery Show, así tal cual. Ahí pueden encontrar mucha información, videos, enlaces y muchas cosas de interés sobre la música de los Beatles. Y pues igualmente invitarlos a visitar la página de Arsenic Music Radio ahí en Facebook. Y bueno, pues pueden dejarnos comentarios, sugerencias, dudas, bueno, cualquier cosa que tengan a bien compartirnos, ahí estamos a sus órdenes. Y bueno, en esta canción Working Class Hero, Lennon, tal como lo hizo en otras ocasiones, imita el estilo de la forma de tocar de Bob Dylan, que fue una gran influencia para él en los años 60. Y bueno, quisiera hacer un pequeño comentario, saludar y nuevamente felicitar a nuestra compañera Inesca, que bueno, hoy estuvo celebrando su cumpleaños. Espero pues que te la hayas pasado muy bien y que bueno, todos tus proyectos se puedan realizar de la mejor forma y con salud. Bueno, teniendo eso en consecuencia, vendrá todo lo demás. Un abrazo, felicidades. Bueno, continuamos con este programa y si me permites, bueno, quiero dedicarte esa canción que sigue, la cual lleva por título Isolation, Desolación, y este es un demo que incluyo en esta caja de Len que estamos analizando. Entonces vamos a escuchar esto y bueno, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Got it made. Don't they know we're so afraid? Isolation. We're afraid to be alone. Everybody got to have a home. Isolation. Just a boy and a little girl trying to change the whole world. Isolation. The world is just a little town. Everybody trying to pull us down. I don't expect you to understand after you've caused so much pain. But then again, you're not to blame. You're just a human victim of the insane. Thank you.

just why. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Oh, well. Well, well, well. Well. Well, well, well. Well. Well. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Well, Well, Well, que en este caso fue la toma número 4. Y bueno, aquí podemos apreciar nuevamente los gritos de Lennon, que bueno, que vienen pues de esta terapia del grito primordial que comentamos al principio. Y bueno, queremos saludar a Bichito, a Arce y a toda su familia que sé que por ahí nos están escuchando en casa mientras cenan. Un saludo y esperemos que este programa les esté gustando. Y bueno, también aprovechar para saludar aquí en la sala de chat de la página de Arsenic Music Radio Chat, a la Rubí, un saludo allá hasta Puerto Rico, a los ya mencionados Arce y Bichito allá en Costa Rica, a mi amigo Oscar allá en Jutepec, a Oscar allá en Uruguay, Inesca nuevamente que está en Perú, y por ahí tres invitados que están ahí a la escucha, a los cuales pues los invitamos a pasar acá a la sala de chat y compartir con nosotros sus comentarios. Y bueno, en este disco de John Lennon Plástico no van, participan solo dos músicos más acompañando a Lennon, los cuales son Klaus Voormann en el bajo, un amigo de los Beatles desde los tiempos de Hamburgo, que posteriormente años después diseñaría la portada del álbum Revolver, y bueno, posteriormente bueno, se dedicó a tocar el bajo en varios grupos, y bueno, después se empezó a tocar con George Harrison, con el mismo Lennon y en otros proyectos. Y bueno, el otro miembro, el otro músico que participó en este disco fue Ringo Starr, al que Lennon reclutó pues porque lo conocía y bueno, estaba acostumbrado a su forma de tocar. Eso me recuerda algo que comentó George Harrison en alguna ocasión. Mencionaba que no podría hacerse un disco como Ex Beatles sin Ringo, ya que bueno, él los conoce perfectamente a sus tres ex compañeros, y bueno, él bien podría ser capaz de llevar el ritmo todo el día, fue lo que comentó textualmente George Harrison. Y bueno, posteriormente también participó Billy Preston, pero él únicamente participó en la canción God, y bueno, siendo Lennon, Klaus Voormann y Ringo los que participaron a lo largo de toda la sesión de este disco. Y bueno, como productor fungió Phil Spector, Sin embargo, por ahí hay un documental sobre este disco de la serie Classic Albums, que bueno, si tienen la oportunidad de verlo, es muy interesante. Y si por ahí el jefe Bichito tiene a bien programar este documental, pues sería muy interesante. Pero bueno, aquí por ahí Ringo comenta que él nunca vio a Phil en las sesiones. Llegó a verlo en alguna ocasión, pero bueno, muy al principio, quienes se encargaron de la producción, por así decirlo, fueron John y Yoko. Incluso después de cada sesión, John se llevaba al carrete con la grabación y en su casa hacía la mezcla y la edición correspondiente. Y bueno, posteriormente cuando Phil ya se hizo cargo de la producción como tal, pues ya únicamente pulió algunos detalles. Y bueno, pues ahora toca el turno de dos canciones más. La primera es Look at Me, algo así como Mírame. Esta es la mezcla 2021. Y bueno, esa canción por ahí Lennon ya la tenía compuesta desde la época del álbum Get Back de los Beatles. Y bueno, posteriormente vamos a escuchar el demo de God. A ver qué les parece esta versión primaria de este tema, que bueno, en su momento causó una gran conmoción, porque bueno, él en esta canción, en la letra, menciona que pues está despidiendo de sus compañeros Beatles. Por ahí en la letra menciona que no cree en los Beatles, pero bueno, vamos a escucharlas a ver qué les parecen y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Okay. Yes, thank you. Look at me. Who am I supposed to be? Who am I supposed to be? Look at me. What am I supposed to be? What am I supposed to be? Look at me. Oh, don't believe in guitar. I don't believe in yoga. I don't believe in kings. I don't believe in Elvis. I don't believe in Dylan. I don't believe in people. I just believe in me. That's reality. Suena Arsen Music. Siempre suena Radio Chadio. Chadio. Regresamos después de haber escuchado esto que fue God, que fue el demo, y anteriormente Look at Me, que fue, bueno, la mezcla 2021 para esta canción. Y bueno, bueno, hablando sobre la portada de este disco, esta fue tomada por el asistente de Lennon de nombre Daniel Richard. Esta, bueno, esa foto donde aparecen John y Yoko recargados sobre un árbol ahí en el jardín de su mansión en Tittenhorst Park. Bueno, acá hay que comentar, bueno, si para algunos de ustedes que no lo sepan, así como existió un John Lennon Plastic Ono Band, paralelamente se grabó el disco de Yoko, que se llamó exactamente igual, Yoko Ono Plastic Ono Band, con el mismo elenco de músicos durante las mismas sesiones que el de Lennon. Y bueno, su disco, la única variante era que el de Lennon, está Lennon recargado sobre Yoko, quien está a su vez recargada sobre el árbol, y en el de Yoko es al revés, Lennon está recargado sobre el árbol y Yoko sobre él. Y bueno, la contraportada se puso una foto de John a los 6 años. Igualmente en el disco de Yoko está una foto de ella a los 6 años. Y bien, ahora vamos a escuchar algo que se me hace muy interesante. Esto es durante las sesiones de grabación de este álbum, Julian on Plastic Ono Band, por ahí hubo unos jams, bueno, como podríamos decirlo acá en México, palomazos, mientras estaban grabando. Entonces estos jams vamos a poner dos tracks, los cuales son Glada Lover, una canción de Carl Perkins, y después otra clásica del rock and roll, I'm Dead Ashamed, que posteriormente Lennon grabó en su LP Rock and Roll de 1975. Entonces vamos a escuchar este par de temas que, bueno, son de este jam, y bueno, a ver qué les parecen, y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Thank you. regresamos después de haber escuchado esto que fue este par de jams que bueno tuvieron lugar durante las sesiones de grabación de este álbum John Lennon Plastic Ono Band. Y bueno, ya en este momento son las 12 de la noche con un minuto aquí en México, 11 de la noche con un minuto allá en Centroamérica. Y bueno, personalmente considero este álbum, John Lennon Plastic Ono Band, el mejor álbum grabado jamás por cualquier ex Beatle, incluyendo Plastic Band de Ron de McCartney, Últimos Paz de Harrison y el mismo Imagine de Lennon, para que contemplen qué tipo o qué calidad de álbum es del que estamos hablando. Y bueno, ahora vamos a escuchar la canción que cierra este álbum, tal como originalmente salió. El tema es un tema cortito que lleva por título My Mommy's Dead, mi mami está muerta. Pero bueno, vamos a escuchar la toma número 2. Y después una canción que bueno ya es un bonus track que pues originalmente no salió en este álbum, pero fue uno de los tres sencillos que salieron antes de este álbum. Data de 1969 y es el himno pacifista que compuso Lennon durante esa famosa encamada por la paz, y que bueno realmente fue una de las cosas que ayudó a terminar la guerra de Vietnam. Y el tema es Give Peace a Chance, Ten una oportunidad a la paz. Y esta es la mezcla 2021 de esta canción, así que vámonos con esto, regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Everybody's talking about it. con The Beatles and the Magical Mystery Show. Llénate de recuerdos. Regresamos después de haber escuchado esto que fue Give Peace a Chance y un poquito antes My Room Is Dead. Y bueno, rápidamente antes de que me jalen las orejas, lo que fue el primero de mayo, pues como sabemos se celebra el Día del Trabajador, como estuvieron comentando a lo largo del día los compañeros, aunque bueno, en México es más conocido como el Día del Trabajo. Y bueno, usualmente o anteriormente en México se hacía en las principales ciudades un desfile de los principales sindicatos y compañías gubernamentales. Ahora lo que se estila es un que los sindicatos hagan marchas de protesta exigiendo sus derechos. No sé en otros países cómo se haga, pero acá en México es lo que se hace. Y bueno, continuando con el álbum John Lennon Plastic Ono Band, queremos comentar que se grabó entre el 26 de septiembre y el 9 de octubre de 1970, lanzándose el 11 de diciembre de ese mismo año. Y bueno, esta edición que estamos conmemorativa, que estamos analizando, originalmente se pensaba lanzar en esa fecha, 11 de diciembre, pero a causa del confinamiento por el COVID-19, pues el lanzamiento se retrasó algunos meses. Y bueno, este álbum pues fue muy bien recibido en las listas de éxitos, llegando a colocarse en el lugar número 8 en las listas británicas y en el número 6 en las listas del Billboard. Y bueno, actualmente está ubicado en el lugar número 85 de la lista de los 500 mejores álbumes de todos los tiempos según la revista Rolling Stone. Y bueno, pues vámonos con los últimos temas que cierran este compilado, que fue el segundo sencillo de Lennon como solista, Cold Turkey o Pavo Frío, y esta va a ser la toma número 1. Sobre esta canción, bueno, tengo una anécdota un tanto curiosa. Cuando escuché, a raíz de que escuché por primera vez esta canción hace algunos ayeres, empecé a tener un sueño recurrente donde yo junto con otras personas llegaba a unos terrenos baldíos y pues formábamos una colonia ahí. Y bueno, cuando llegamos yo encontraba ahí entre el lodo la funda de un disco, y ese disco era el single de Cold Turkey. Entonces ahí en el sueño a esa colonia le poníamos Pavo Frío precisamente. Bueno, pues vamos a escuchar esto y después vamos a escuchar Instant Karma o Karma Instantánea, el cual fue el tercer sencillo de Lennon. Y lo que vamos a escuchar Es una toma alterna también. Esta va a ser la toma número 5. Entonces, pues vamos a escuchar ese par de temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Ah! Arsenic Music Brothers. Compartiendo. Together. Come and join the human race. How in the world you gonna see? Who on earth you think you are? Laughing at the fools like me. Superstar, right you are. But we all hit you, gonna hit you right on your feet. Better recognize your brothers, everyone you meet. Why in the world are we here? Surely not to live in pain and fear. Oh, why on earth are you there? You're everywhere. Come and get your share. But we all shine on with the moon and the stars and the sun. But we all shine on, everyone. Come on, Empezamos después de haber escuchado esto que fue Instant y antes Cold Turkey en versiones alternas. Y bueno, con este par de temas estamos llegando al final de lo que es el análisis del álbum John Lennon Plastic Ono Band. Bueno, pero vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con una canción de la BBC. Esta lleva por título Soldier of Love, Soldado del Amor. Esta es una canción compuesta en 1962 por Buzz Keyson y Tony Moon y fue grabada por Alexander Arthur, que la incluyó en el lado B de su sencillo Where Have You Been en aquel mismo año 1962. Y bueno, lo que vamos a escuchar fue grabado allá en la BBC el 2 de julio de 1963 y se transmitió el 11 de junio de ese mismo año, 1963, en el programa Pop Go de Beatles. Entonces, pues, vamos a escuchar esta canción y posteriormente algo del LP Sgt. Peppers. Esta es una composición de Paul McCartney, lleva por título Getting Better, o Está Mejorando. Y bueno, los invitamos, si tienen alguna petición, algo que quieran escuchar. Bueno, tenemos un poquito más de media hora más, por si desean algún tema en especial, pues estamos aquí para complacerlos. Vamos a escuchar estos dos temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. They're apart from the things that she loves. Estamos de vuelta después de haber escuchado Getting Better. Está mejorando, una canción del LP Sgt. Peppers. Bueno, este pues fue grabado por allá de entre el 9, 10, 21 y 23 de marzo de 1967. Y bueno, la inspiración para esta canción le vino a McCartney un día en que, en compañía del periodista Hunter Davis, iba caminando mientras paseaba a su perra Marta. Y bueno, al ser el inicio de la primavera, pues era el primer día del año en que pues realmente estaba soleado, y bueno, y el clima pues era bastante cálido, por lo que Paul comentó: el clima está cada vez mejor. Y bueno, pues de ahí vino la inspiración para componer esta canción. Y bueno, queremos comentar que el álbum John Lennon Plastic Ono Band de Ultimate Collection fue lanzado oficialmente el día 16 de abril pasado. Y bueno, si quieren escucharlo completo, bueno, ahí en la plataforma de streaming de música de su preferencia, ahí está disponible. O si alguno de ustedes pues le interesa, pues puede contactarme por privado y con gusto se los comparto. Y bueno, ahora vámonos con algo de Ringo Starr, de su LP Time Takes Time de 1992. Este tema fue el primer sencillo de este álbum, lleva por título Weight of the World, o lo que es lo mismo, El Peso del Mundo. Y posteriormente vamos a escuchar la canción que le da título a la segunda película de los Beatles, Help, Auxilio. Pero vamos a escuchar la versión del álbum americano, que tiene una introducción tipo James Bond. Y bueno, esta introducción solo viene en este álbum americano, la versión de Capitol. Entonces vamos a escuchar estos dos temas y regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, aprovechando, un saludo a mi compañera Ruby de Puerto Rico, pues gracias por seguir a la escucha. Vámonos con esto y regresamos. Every heart has a hunger. I'm Help me. regresamos después de haber escuchado esto que fue Help y The Weight of the World, El peso del mundo, con Ringo Starr. Y bueno, hacemos una pequeña pausa para comentarles que a partir del próximo lunes voy a tener el gusto de acompañarles en un nuevo espacio que hemos denominado Recuerdos de Ayer y Hoy, donde bueno, vamos a acompañarles de 5 a 6 de la mañana, esto es hora de México, 4 a 5 de la mañana Centroamérica y 7 a 8 Argentina, donde bueno, vamos a acompañarles en sus actividades matutinas con pues muy buena música del recuerdo, tanto en español como en inglés, o por qué no en otros idiomas. Así que los esperamos aquí a través de Arsenic Music Radio. Y bueno, vamos a continuar con más música. Ahora toca el turno de escuchar a Paul McCartney de su LP Flaming Pied de 1997, una canción por título The World Tonight, El Mundo Esta Noche, la cual bueno, se grabó por allá de el 13 de noviembre de 1995. Se lanzó el 7 de julio de 1997 en este LP Flaming Pie. Y bueno, después de esta vamos a escuchar una composición de George Harrison incluida en el álbum The Beatles Anthology en el volumen 1. Esta canción lleva por título You Know What To Do, la cual es una canción hasta antes de la salida de este álbum pues se desconocía su existencia, la cual fue un demo que hizo Harrison y que bueno, en orden cronológico sería su segunda composición. Sin embargo, pues no fue grabada y quedó ahí enlatada hasta que bueno, mientras se buscaba material para la antología, se encontró esta canción y bueno, se le preguntó a Harrison sobre ella y bueno, él comentó que no recordaba su existencia, pero que le daba igual porque él consideraba que no era una buena canción. Bueno, yo personalmente creo que de haberse trabajado y grabado, pues hubiera sido una buena canción. Bueno, pues ustedes qué opinan, escúchenla y compártanos su opinión. Y bueno, pues vamos a escuchar esos dos temas, a ver qué les parecen. Regresamos enseguida. Les recuerdo que esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. tonight. Y aprovechamos para mandarle un saludo a Arce, a Chito y a toda su familia. Bueno, pues qué bueno que les esté gustando el programa. Y pues por ahí Arce nos comenta que Help es la favorita de sus hijas. Pues qué bueno que qué bueno que, bueno, pues se las puse aún sin saber que era su favorita, pero qué bueno que les gustó. Y bueno, vamos a continuar con otras dos canciones. Ya estamos cerca del final, pero aún nos da tiempo de escuchar estas dos canciones. La primera es de George Harrison, de su LP Living in the Material World, Miss Odell, la cual se la como, o bueno, apareció como como cara B del sencillo Give Me Love, la cual está inspirada en Chris Odell, una empleada de Apple Records, a la cual Harrison le compuso esta canción en abril del 71 mientras la esperaba para hacerle una visita a su hogar. Y bueno, este sencillo se lanzó el 7 de mayo del 73 en Estados Unidos y el 25 de mayo de ese mismo año en Inglaterra. Y bueno, durante muchos años no estuvo disponible esta canción hasta que se lanzó en el 2006 como bonus track del CD Living in the Material World, en ese año de 2006. Y después vamos a escuchar algo del LP Revolver de 1966, And Your Beard Can Sing, algo así como Y Tu Pájaro Puede Cantar. Bueno, esta se grabó el 20 y el 26 de abril del 66, lanzándose el 5 de agosto en el LP Revolver de ese año 66. Entonces, pues vámonos con esos dos temas y regresamos para despedirnos. Esto es Magical Mystery Show a través de Arsenic Music Radio. Regresamos después de haber escuchado este par de temas, Miss Odell de George Harrison y And You Will Can Sing, los Beatles de 1966. Y bueno, con esto pues estamos llegando al final de esta emisión. Esperamos que haya sido de su agrado, que bueno, al menos hayan escuchado una canción nueva que no hayan escuchado antes, ya que como hemos mencionado, pues es un poco la finalidad de este programa, compartir canciones que a lo mejor no estamos muy acostumbrados a escuchar, y bueno, de este modo ir ampliando nuestro repertorio acerca de los Beatles. Y bueno, pues muchas gracias a todos los radioescuchas que siguieron esta transmisión a través de las distintas plataformas, y a todo el staff de Arsenic Music Radio, muchas gracias, Arce, Bichito, por el espacio y por la oportunidad de compartir pues mi visión personal de la Beatlemanía. Pues les recuerdo que Arsenic Music Radio tiene programación a las 24 horas del día para todos los gustos, y que también los domingos hay programación. Así que pues esperemos la escuchen, y pues toda la programación es ampliamente recomendable. Recuerden también a los madrugadores, y pues les invito a escucharme el próximo lunes a las 5 de la mañana, hora de México. 4 de la mañana Centroamérica y 7 de la mañana Argentina. Por mi parte es todo, y la próxima semana los espero en otro programa con otro tema interesante. Me despido, muy buenas noches a todos y hasta la próxima. Les recuerdo, esto fue Magical Mystery Show. Tu laptop o en el auto, estés donde estés, sonamos en todos lados. Cada vez somos más. Sumate a nuestro aire.